sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Primer programa de contacto para la recta final de la tercera temporada de Último Nivel. Son apenas 9 programas los que quedan. Y como después de Semana Santa todos venimos un poco, digamos, algo modorros, mejor entrar con un programa algo ameno, dicharachero y que seguro que os gustará. Hoy un especial portátil repasando las novedades y los juegos más a tener en cuenta de PSP y Nintendo DS. Para ello me acompañarán Fukui y Maneo, como cada miércoles. Muy buenas noches, señores patapones. Buenas noches, David Freeman. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches a todos los que nos escucháis en directo o en diferido. Como bien ha dicho aquí el amigo Freeman, después de una semana merecida de descanso, volvemos al redil con ganas y con este programa, pues así, como bien ha dicho, distendido, ameno. Será como una charla así, comentando impresiones sobre estos juegos, que no son pocos, la verdad. Intentaremos tocar un poco de cada. Y bueno, la gente que le gusta las portátiles y disfruta con ellas, que sepa pues que aquí tiene hoy este hueco para ello. Así es, y Maneo también vendrá a dar caña. La verdad es que de los 6 juegos todos hemos tocado 2, o sea, vamos a tener 2 por persona, por así decirlo. Y Maneo viene bien preparado, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena nit a tothom desde Radio Moncada, 104.6 Moncada y Reixac desde Cataluña. Una noche, como decíamos, algo más amena, más relajada, con ese especial portátiles porque se merecen un hueco en radio. Y para que veáis que tiene unos grandes juegos imprescindibles y que esta noche comentaremos para que les echéis un ojo cuando veáis a vuestra tienda habitual. Así es, las portátiles no están muertas y atención con las novedades que traemos hoy porque seguro os van a encantar. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. Volvemos Con banda sonora repetida, los más frikis del lugar seguro que ya habrán reconocido y más de uno habrá dicho ¡esto ya lo pusiste! Sí, hoy repetimos, la Semana Santa nos ha vuelto pelín vagos, ya lo hemos dicho antes y mira, ya ha habido poco tiempo para montar el programa, pero no ha habido tiempo para la música y bueno, la de Project Gotham Racing 4 siempre es una gran banda sonora para escuchar en cualquier momento, así que no me sus quejéis. Y empezamos con las noticias de la semana, que ha habido bastante chicha. Banjo-Tooie llegará a Xbox Live Arcade. La noticia que ya se conoció de hace tiempo, que estaba prevista la llegada de este juego de Nintendo 64. ¿Y para qué la vuelves a decir? Banjo-Tooie para oficializar la fecha de lanzamiento, que es, no será ni más ni menos que el 29 de abril para Xbox Live Arcade. Como contábamos, es un está sacado de los clásicos de Nintendo 64 con su sutil mejora gráfica dentro de lo que cabe, resolución nada más, y pero con un sistema llamado Stop and Swap que te permitirá compartir objetos de Banjo y Kazooie original de 360. ¿Para qué si no lo ha jugado ni Dios? Pues los cuatro gatos que lo hayan jugado podrán disfrutar este Stop and Swap. Banjo Kazooie es el Valkyria Chronicles de 360. Es decir, ese juegazo que ni Dios conoce porque ni Dios ha probado. Y la gente habla de él sin saber. O sea, es un puto juegazo que es de plataformas, no es de jugar al Lego como mucha gente se piensa. Pero como la demo no hace buena causa del juego, pues ahí está, ha vendido 130.000 unidades cuando tendría que haber un montón. ¿Qué pasa? Qué hay verdad, risitas. Qué gran verdad. Pues por supuesto que es una gran verdad. Me hizo un especial cariño que el otro día en el foro alguien pidiera un análisis precisamente de este juego. Fue como, mira, ¿alguien se acuerda de él? Sí, y ya estaba, está analizado de una manera soberbia, a la par que sublime, por el gran Carlos. O sea, qué pedazo de análisis, unas 11 páginas. La verdad es que yo me acuerdo que me lo leí merendando, aquello, ¿sabes? Poniendo el respaldo del sofá hacia atrás. De la silla hacia atrás, mi bol de Jordans con Special K, es la mejor combinación de cereales y pim pam, disfrutar del análisis, la verdad, y no es que hagamos publicidad de ellos, que el análisis se lo merece. Nintendo quiere que volvamos a pasar por caja y el 12 de junio lo hará con el Wii Motion Plus. El 12 de junio, efectivamente, se lanzará el periférico Wii Motion Plus, que para los que no les suene, algo raro ya que se viene hablando mucho de él, ya que se supone que será lo que en un principio iba a ser el Wiimote, el mando de la Nintendo, que reconoce todos los movimientos sensoriales, giroscópicos y toda la posición del control del mando, pues ahora con una mayor precisión, con una precisión prometen 1-1, es decir, exactamente todo el movimiento que hagas con el mando será replicado en la consola. Pues bien, este periférico Wii Motion Plus para Wii, como decíamos, el 12 de junio, y será lanzado de momento con una compatibilidad con los siguientes juegos. Compatibilidad siempre opcional, es decir, si tienes el Wii Motion Plus jugarás mejor y si no, pues jugarás como hasta ahora. Los juegos que soportarán este periférico serán el Wii Sports Resort, Virtua Tennis 2009, Grand Slam Tennis y Tiger Woods PGA Tour 10. Como veis, todos juegos de deporte, juegos pues en el que o llevas una raqueta o llevas un palo de golf. Está claro que será un periférico muy apto para este tipo de juegos. Y bueno, curiosa la afirmación que ha hecho Lauren Fisher, director de marketing y relaciones públicas de Nintendo Europa. Para matarlo. Al respecto, porque bueno, encima parece que se regodean un poco de su política. Dos huevos como dos catedrales y le cabe una pirámide en el medio, en serio. Dice, y cito textualmente, todo el que ha jugado a Wii recuerda el momento en el que descubrieron por primera vez el control intuitivo del juego y se dieron cuenta de que se trataba de una nueva manera de experimentar los videojuegos. Hasta ahí podemos aceptar barco. Tiene razón. Wii Motion Plus volverá a crear esa sensación llevando la experiencia de juego a un nivel nuevo de realismo. Dices, bueno, vale, bien, es cierto, pero es que este nivel de realismo ya esperábamos antes, señores. O sea, no. O sea, ahora no, procede. O sea, bien, bienvenido, ¿no? Pero así nos hacen las cosas. Lo siento, pero en mi humilde opinión... ¡Que no es humilde! Que seguro que tú has jugado más juegos que el tío este. Bueno, no lo sé, que pasa... No sé. Bueno, no es una afirmación, es como el que se inventa el... El 70% de las estadísticas que se inventa la gente son mentiras. Por poner un ejemplo. Pero pues que no es humilde Fukuy, o sea, las cosas como son. La Wii se esperaba de una manera, vale, sí, aceptamos barco como concepto, pero la precisión que se requiere no te la daba el mando, ahora sí. Bueno, que quizá podían haberlo tenido antes, joder, cobrando 250 euros la consola tienen pasta para desarrollar, ¿eh? Que digan, no, y más de, sí, tío, pero que la consola no vale tanto como para... Que te está sacando un cacho, ¿eh?, de beneficio. Bueno, por mucho que digamos, me temo que esta sí, ha sido siempre obviamente la política de Nintendo. Obviamente, o le vamos a Iwata y le cantamos las 40, nos vamos de cervecitas, o sea, las cosas como son. Primero le echamos el kunai, pero luego le damos la mano por las cosas que hacen bien, o sea... Sí. A ver este 3. Una de cal y una de arena. A ver este 3, este... Le tengo muchas ganas, en sí, serio, muchas. El año pasado también le teníamos muchas ganas, nos defraudó, pero como ya venimos totalmente, ¿sabes?, sin esperarnos nada, ya es un... No, pero yo no tenía, o sea, tenía ganas por el evento en sí, pero no esperaba nada concreto. No era algo de, quiero ver esto otro, era, a ver qué tal. ¿Tú querías ver Diablo 3? ¿Tú estabas que no cagabas con Blizzard? Y pero no sé qué, siempre estás con el tema. Y para el E3, ¿qué esperabas? ¿Qué dices? Nada. ¿Esperabas nada? God of War 3 también. ¿Qué dices? No sé, sí. En este 3 sí que espero. Tengo una lista de quiero ver esto, esto, esto y esto. ¿También esperabas Duke Nukem Forever? Sí, hombre, anda. ¿Que lo comentaste en eso un programa? Eso se dice por decir, hombre. Ya, ahora se dice por decir. Cuando lo dices en serio. No, es que sí, creo que... Curiosidad sobre... Y Alan Wake también lo esperabas. Sí, ese sí. Ah... Curiosidad sobre Duke Nukem Forever. Leí el otro día en los foros oficiales que han llegado ya a una milestone. Es decir, para la gente que no sepa, una milestone es una versión previa antes de llegar a una beta o llegar a una alfa. Hay milestones, hay releases que se pueden considerar mínimamente jugables con Xbox. Y que dicen que de momento tienen 700 bugs apuntaditos y que esta milestone, pues bueno, ya es un paso. Estaban muy felices. Uno de ellos es el juego entero. Qué cruel. Sí. Van a tener que rediseñar totalmente la jugabilidad porque les ha salido un juego de estrategia y no se habían dado cuenta. Y ellos querían hacer un shooter. ¡Bug! Es un juego de estrategia. ¿Esto no era un shooter? Y así están. Debe ser un puto cachondeo los foros de 3D Realms. Habrá que pasarse algún día para liarla. Está muy bien. Hay buen ambiente. Sí, pero no me extraña. Llevan 10 años allí. Entre cervezas y demás. Para no tener buen rollo. Se conocen desde hace años. Ya te digo, entró el niñato que era troll. Ya la vamos, ya tiene mini trolls ahí criándose. En fin, siguiente noticia. Braid tendrá para PC editor de niveles. Es más, ya tiene editor de niveles. Toma ya, al parecer en los foros de Steam saltó la noticia. Algunos usuarios comentaban que si añadías en el ejecutable del videojuego un guión level editor, había un editor escondido. Y sí, el propio creador, Jonathan Blow, ha confirmado que así es, que su intención era darla a conocer más adelante, cuando haya hecho algunas pequeñas modificaciones y cuando haya liberado una utilidad para poder importar desde Photoshop tus propios assets para hacer fondos, personajes, etcétera, y que bueno, pues ahora ya ha empezado en su propio blog de braid-game.com pues una serie de tutoriales explicando cómo va a funcionar el sistema y que pues dará a la comunidad este soporte para que así creen sus propios niveles y según el propio creador, pues hasta un propio juego entero de cero pueden llegar a crear. O sea, es un editor, el mismo editor que la ha utilizado es el que podrán utilizar los usuarios. Que se lo den al... no me acuerdo cómo se llama nunca, el crack este de DeviantArt que hace en 2D el Mario, el Sonic... Sí, ya no te sé decir el nombre. Que se lo den a este tío y que te haga un... Bueno, habría que ver la jugabilidad que... Da igual, con que hagas un copy-paste de cualquier cosa, o sea, fíjate en Mario, o sea, es lo mismo desde que salió, en 2D. Pues le... vas haciendo copy-paste. A ver, sea como fuere, es una buena noticia que se dé este tipo de soporte a la comunidad en PC, ya que existe la posibilidad, pues que se apoye. Así que, pues bueno, una buena razón para hacerse con Braid si no lo teníais ya, ahora en PC. Es un obligatorio. Y los puzzles son acojonantes. Brutales. Yo ahora en como que salía en PC, me lo volví a rejugar en 360 y la verdad es que el Mundo 4 yo creo que es de los mejores diseños, la gente que lo haya jugado es de los mejores diseños que se puede hacer. O sea, que tú te muevas y los personajes se muevan al mismo tiempo contigo, vayas a derecha o izquierda en esa línea temporal, es una puta maravilla. Yo lo estoy jugando ahora, me lo compré en Steam, lo jugué en su día en Xbox Live Arcade, pero ahora me lo he comprado en Steam. Y vamos, estoy enamorado, o sea, algunas pantallas que entonces no me había pasado, que lo había dejado a medias, ahora me estoy exprimiendo y me encanta la jugabilidad, cómo está todo pensado, eso, cómo te sorprende, la estética, todo. Bueno, ya hablamos en su día del juego. Si os interesa, en Steam, me preguntaba Maneo, está a 13€, pero también se puede adquirir por Impulse, por Greenhouse y Gamersgate, o sea, hay varios... varias páginas de distribución digital que tienen el juego a disposición, así que... Y como Steam ya tiene mucha pasta, que ahora es el maligno, podéis perfectamente ir a... No, porque Braid precisamente es de estos juegos que no utilizan la tan cacareada conversión 1-1, y mientras que vale $16, te cuesta €13. $16 masiva, €13 iba incluido. Que es uno de 700, ¿no? Y espérate luego que rebajen los fines de semana, las rebajas están metiendo. ¿Ves? Eso mola. Eso está bueno. Bueno, que hemos sustituido las tres luces rojas por el E74, el nuevo tridente para Microsoft. ¿Creías que habías vencido las tres luces rojas con ese nuevo modelo Falcon en nombre de Águila que te dejará libre al fin de todo error? Pues no, porque llega un nuevo enemigo, el error E74. Otro error más de Microsoft, que está saliendo a la luz a todos esos usuarios y dando un buen quebradero de cabeza a Microsoft también. Y que, bueno, pues al haber admitido que también es error suyo de fábrica y demás, como ocurrió en las tres luces rojas, pues aquí se darán los 3 años, se ampliarían a 3 años la garantía en este caso, en este tipo de error. Igual que en tres luces rojas. Pues en principio ahí está a la espera de que nos toque a cada uno este error, por al menos decir ya lo hemos pasado, como quien pasa una gripe o la varicela, que la pasas una vez y ya está. Pues lo mismo con este. Para que nadie te asegura que sea una vez y ya está. Ay, espero. Bueno, Microsoft creo que tiene un problema con el hardware, está claro. Ya no solo con Xbox, también le pasó con el Zune. No sé si os acordáis que fallaron todos los Zunes, sí, al mismo tiempo, a la misma hora. Hicieron mismo todos. ¡Zune! ¡Zaga! A ver, para... Yo espero, confío en que Microsoft realmente tome nota de esto para la próxima generación. No para la próxima generación. El nuevo modelo 360, en vez de Falcon, se llamará Fénix, por aquí va a resurgir. Muy bueno. Y ya está, ya... No, pero si para la nueva generación volverán a salir los primeros, corre deprisa, vendrán los 10 primeros millones, a lo 4 y a la pim pam. Que hay errores, da igual. O sea, ponemos cheques y que la gente vaya pasando por caja, igualmente, ya lo han hecho. Pero sí que sin estas tres luces rojas, quizá unos cuantos milloncejos más tendrían de ventas Microsoft. Nuevo hombre a batir tras Uwe Boll, tenemos nueva cabeza que se puede meter en el punto de nuestro francotirador para destrozar. Pues tenemos un individuo que se ha atrevido a llevar Shadow of the Colossus a la gran pantalla. ¡No! Y diréis, ¿se lo das a Peter Jackson? No. ¿Qué dices? Bueno, los colosos seguro que son más oscuros y tienen tentáculos o alguna cosa así. Dices, bueno, podemos aceptar barco. Peter Jackson. Sí, Peter Jackson. No, tú dices el de Hellboy. Sí, yo digo el de Hellboy, no, joder, siempre me confundo. Como los dos son gordos, barbudos. Que no, que Peter Jackson salga hombre. Que... ¿Cómo se llama el de Hellboy? Ahora no me acuerdo, pero sé qué dices. ¡Ah! Qué rabia me dan cuando me dan estos lapsus en nombres que busco. Bueno, lo que comentábamos, Shadow of the Colossus, ya ha comentado Sony Pictures, que recibirá Guillermo del Toro, gracias, recibirá una adaptación cinematográfica. Y parece que la producción, al menos, caerá en manos de Kevin Mischer, que diréis. ¿Quién es? ¿Quién coño es este? Bueno, agarraos los machos, porque no es ni más ni menos que el productor. Aunque ponga la pasta, que sea productor de estos productos, ya es para clamar al cielo, es el Rey Escorpión y el intérprete. Pero aquí no acaba el calvario, no, en absoluto. Pues el guión será realizado a manos de... el guionista... Dragon Ball... No. Bueno. Sí. Justin Marx, pero que va a la par, cuyo trabajo más reciente es... Atención, ¿eh? O sea, aquí tendré que tener música de entierro o algo así. Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. No. Bueno, tenéis algo muy útil, o sea, cuando la gente dice, oye, ¿qué podemos hacer con todos estos? Cuando vais al lavabo, en vez de que caiga en el agua, simplemente ponéis una pequeña red, lo metéis directamente en un sobre por paquete azul, Sony Pictures. Seguro que ni que se manden 100, yo qué sé, el buzón de Sony Pictures, seguro que un poco de peste ya hace, seguro que ya lo notan. Su madre, sus huevos. Bueno, a ver, realmente, pensando fríamente, están en su derecho de hacerlo. Sí, ahora lo vas a justificar. No lo justifico. Ah. Es decir... Ya te veía venir. Luego cada uno es libre de verlo, ¿no? Yo he tomado una política, claramente, de estas películas no verlas. No he visto ni Hitman, ni Far Cry, ni Silent Hill... Pero están mancilladas. Ni Street Fighter... Pues Far Cry no lo han hecho. Sí, cero Far Cry. No. Sí, hombre. Coño. Que no. El de V.O. Alone in the Dark... Todo. Far Cry no, le pillaron los derechos, pero la peli no está hecha. Que sí que está hecha. Que no ha salido en cine. Aquí no, pero la estrenaron por ahí. ¿Qué sí, dices? Está por ahí el letrero, lo vi y... Sí. Que no, Fukui, que no ha salido en cine. Que sí, me que te estás confundiendo. Que ha no. Salido la de Dungeon Sides, la de Blood Rain... Ninguna de estas he visto. La de Alone in the Dark, la de... Silent Hill, Hitman... Street Fighter... Dragon Ball no cuenta. ¿Qué más? House of the Dead, ¿no? Sí. No he visto ni una, no pienso verlas. Street Fighter, la primera. Con pero el esa, tío, o sea, tiene huevos que se echa de menos. O sea, que la gente haya dicho, es mejor la primera. Mira que siempre hemos puesto como es muy triste, como ejemplo es muy triste. De mala adaptación, la de Street Fighter, de Van Damme, y la que eliminó. Peor pues era la de Mario Bros, ¿eh? Es, bueno, esas... O sea, pero tiene huevos esa no que esas ninguna. Hayan ganado enteros. Ya han mejorado la apreciación y la nostalgia de ellas gracias a la última peli de Street Fighter. Me la tengo que ver un día en 5 minutos, aquello pasando para adelante, porque es que no puedo criticar sin haber visto solo los trailers. No puede ser. Bueno, yo ya me esperaba que alguien metiera mano a Shadow of the Colossus, pero digo... No sé, yo me espero cualquier cosa, realmente me da igual. O sea, mientras aquí me sigan saliendo mis jueguecillos esperados, la película, mira, pues ahí se quedará. Que espero que le vaya bien. Tendría que estar penado, en serio, o mira, algo así. Freeman, Far Cry estrenada el 2 de octubre de 2008. ¿En dónde? En Alemania. ¿Y en dónde más? A ver si va a ser como la peli de Geralt de Rivia. Aquí pone release date, espera. ¿Cuándo se puso la noticia? ¿El 1 de abril? Mira, y en USA el 17 de diciembre de 2008. Y en Austria el 9 de enero de hace poco. En Turquía el 30 de enero. Y en Holanda el 19 de abril. Mira. No, el 14, perdona. Ayer. En DVD. Y el DVD también. Directamente, ya ni en cine. ¿Ah, lo ves? No. Las otras en cine. ¿Ah? En Holanda es con donde han dicho. No, en DVD aquí son más chulos. Ahora pondré la portadita del pavo este. Es que lo vi el otro día, ya te dije. Lo vi y dije, por favor, no. O sea, ya es lo que me faltaba. Hostia, es que protagonizada por Kelly Schweiger. Tío, no. Cuando una peli sale directamente en DVD, es como las pelis estas de Disney. Blancanieves 4, limpiando... Advent Children salió en DVD directamente. Ya, pero Advent Children mola, tío. Y yo la vi en Sitges dos veces seguidas y anda, pues que no moló. O sea, no porque salga en DVD. Una panda de frikis. Que... Creo que es la última vez que disfruté con algo de Final Fantasy. Sí, ¿eh? La de... Bueno, no tiene nada que ver. la primera Final Fantasy, que pillaron el nombre. ¿Cuál, que la no Spirit te... Within? Sí. Ah, pero eso está yo bien. Yo prefiero Spirit Within a Advent Children. A ver, como historias, como película, digo. Sí, pero como flipada... Hombre, flipada... Como Final. Flipada mola un huevo cuando se carga el Bahamut, es una puta pasada. Pero ya está, es una flipada y no tiene más. En fin, que continuamos, que como se nota siempre que volvemos de unas de esto, las noticias nos salen... En fin... We're going over and under the bridge. Ahora, trae tu coñac, el purito. Venga. Ampliar la experiencia de Killzone 2 con los nuevos mapas descargables. Ya están, bueno, falta poquito para que estén disponibles los mapas de Killzone 2. Wasteland Bullet y Vecta Cruiser de Killzone 2, que no añaden en sí nada nuevo, sino que son dos mapas más que se añaden pues a su lista de mapas jugables multijugador de 32 jugadores. Nada más. Solamente era una noticia anunciativa que ya se acercarán para todos aquellos que estén detrás del juego y detrás de On en ese post. Tengo que meterme en el multi de Killzone 2, porque a falta de 360 ahora mismo, que estoy sin ella, tengo que darle caña tanto al multi de Killzone 2 como al de Resistance 2. Además, como son totalmente distintos, ¿sabes? Se complementan muy bien. Te puede gustar, es una pena que el tema conexión con otros jugadores sea realmente malo, a no ser que formes parte de un clan, que eso sí que está muy bien. Bueno, pero si lo haces solitario, formamos parte del clan de último nivel, pues... Sí, no, seguro que hay 5 personas. Lo inicié yo, se apuntaron un montón y soy el único que no tiene el juego. Vaya tela. Qué grande eres, Manel. Qué grande, tío. Espera. Eres mi ídolo. A John. ¿Dónde sí, John? Hoy miércoles. A las 11 de la noche. Ha tardado 10 segundos en pillarlo. Es que estaba leyendo el foro. Anda, hombre, deja el foro, hombre. Seguro que están poniendo imágenes de Street Fighter o de yo que sé qué. Pero de Far Cry están poniendo. ¿Lo ves? Siempre están con cosas así. Un saludo a todos los foreros. ¿Qué tal? Bien, se está ahí posteando. Están a gustito aquí. Bien. ¿Va bien el foro hoy? Perfecto. Guay, antes ha dado un poquito de problemas, ¿eh? Sí, ya lo sé. Pero se ha recuperado. Siempre que lo arreglamos vuelve a haber problemas, joder. Dejaría de saturarlo. No, es broma, obviamente. Comentábamos. ION, The Tower of Eternity, ya tiene fecha de salida en China. NCSoft ha confirmado que este esperado MMORPG llegará el 19 de abril. Nada. Y se espera que el lanzamiento sea además bastante espectacular. Por el momento tenéis un post en el foro, una noticia, para poder jugar a la beta. Hay una manera para poder hacerlo y poder descargárselo. Ya hemos puesto impresiones y un montón de imágenes. Un aspecto gráfico que utiliza el CryEngine, caracterizado sobre todo por ese fantástico diseño y esas fantásticas armaduras muy en la línea. Mezcla entre Guild Wars y Lineage 2, sobre todo en estética, es a los dos juegos que más recuerda. Y a nivel jugable es un típico MMO a lo World of Warcraft, sencillo, sin tantas opciones como este último. Y que bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Yo llevo unas 12-15 heritas, que no son suficiente para hacer un análisis, ni siquiera una breve impresión, pero simplemente los 4 personajes que te encuentras, va de guerrero, arquero, mago y sacerdote, que es el que cura. Luego de que llegas al nivel 10, los evolucionas. Si eres guerrero, puedes ser templario, guerrero y mago, o solo guerrero. Si eres mago, hay diferentes tipos de mago, o sea, puedes elegir dos de esas opciones. Tienes el tema de las alas, tienes casa de subastas, las diferentes profesiones, no son tan completas obviamente como WoW, pero que realmente pocas innovaciones. Lo que más destaca, el tema de las armaduras, que hay muchísimas, muy variadas, como en todo MMO que se precie, y es bastante adictivo, sobre todo eso, si quieres conseguir mejoras a tu personaje. Más allá de eso, las misiones son como en todos lados, no hay ningún puzzle o algo realmente interesante más allá de la historia, que no está mal, pero tampoco superlativa. Siempre son misiones de, oh, necesito tal pócima, mátame 5 jabalís y tráeme sus cuernos. Y ya está, vas, los matas, vuelves, lo devuelves y así constantemente. Si ya estáis bastante cansados de los MMOs, tampoco ofrece más alternativas que simplemente la estética y que mira, que os cuaje la historia. Pero bueno, al menos visualmente mola mucho. La estética es lo que más. Están cansados de algo que pretenden llegar a todos los ordenadores con una optimización que ya quizás nos queda algo lejos aburrida. No, va muy bueno. Bien, ¿eh? O sea, tú cuando ves que utiliza el CryEngine, no os esperéis un aspecto gráfico a lo Far Cry, en absoluto. Sí que son extensiones muy grandes y hay muy pocas cargas y se mantiene muy bien a nivel de colorido, pero no llega al detallismo que podría tener Far Cry, tampoco lo pretende. Pues en un MMO ese tipo de detalle es inalcanzable, pues lo jugaría muy poca gente. Y poco más va a comentar de Ion, ya iremos comentando hasta que chapen la beta, ya iremos comentando según qué detallitos. Pues a partir del nivel 10-11 es cuando empieza verdaderamente el juego y la chicha de él. Ojito, que volvemos al patio del colegio, y esta vez el que dice, pues no jugamos a fútbol porque el balón es mío, es Sony. Y comenta lo siguiente: Microsoft saca el talonario debido a la inseguridad de sus títulos First Party. Esta es la declaración inicial de John Koller, jefe de marketing de la división de hardware de Sony Computer Entertainment América, que en declaraciones a Videogaming 247 pues comentó que Microsoft ha tenido mucha más mano indulgente que nosotros a la hora de firmar cheques. Nosotros no sentimos la necesidad de firmar cheques, porque no podéis, añado yo, con cada editora, como ellos hicieron con The Lost and Damned, el contenido descargable de GTA 4 y algunos otros títulos, porque nosotros nos sentimos muy fuerte con nuestro catálogo First Party, que creo estar seguro al decir que nosotros podemos utilizar nuestro catálogo First Party contra cualquiera, y Microsoft y otras compañías probablemente son las primeras en firmar cheques en relación a cómo deben sentirse ellos con sus propios catálogos internos. Pide la palabra Fukui, y yo también tengo otra que vamos, para dejar por los suelos a este tío. Primero, este tipo de declaraciones... Tienen miedo, estas declaraciones son de miedo. Este tipo de declaraciones, digo, ya se sabe de qué pie calzan. Buscan bulla y buscan la polémica y son debate de baratillo para los foros y los fanáticos. Partiendo de esa base, en parte tengo que darle razón a los de Sony. ¡Hala! No estoy comparando calidad de catálogos general de una consola u otra, pero sí que es cierto, y ahí están los títulos para hacer una lista y comprobarlo, que Microsoft ha tirado de third party a base de cheques. El por qué lo ha hecho o no, ahí sí que creo que Sony ha metido la gamba, y donde dice que no tienen calidad los juegos de Microsoft, lo dudo. Yo creo que es más simplemente una cuestión de que Microsoft históricamente nunca ha tenido desarrollos first party, nunca ha poseído muchas desarrolladoras. Sony lleva más tiempo en esto y ya tiene una serie de estudios internos que llevan ventaja. Entonces, obviamente, Sony en ese apartado le ha pasado la mano por la cara en cuanto a títulos first party propios, es decir, de Sony, sin gastarse un duro extra. Entonces, a mí no me parece tampoco para que le haya habido tantas batallas y tanta polémica y tanta hostia. Lo único que encuentro es eso, que Sony, pues quizá, claro, ha metido ahí el puñal y no tendría por qué, porque estas declaraciones, si las hubiera amildonado un poco más y si las hubiera puesto en otro marco, podrían haber quedado como unos señores. Pero aquí se han rebajado, han ido a la yugular innecesariamente. Yo creo que más que ir a la yugular, han descubierto la suya por una cuestión bien sencilla. Esto no deja de ser un negocio, por mucho arte y visión que le demos muchos de nosotros. Es un negocio y creo que la política de Sony le va a salir el tiro por la culata, porque es mucho más complicado financiar a tus estudios, poner tú el dinero para generar un proyecto que ejerce un riesgo. Financiar tú el proyecto, que es otro riesgo. Publicitar tú el proyecto, que es otro riesgo añadido. Y encima, que luego, si el juego se la cae, directamente el malestar y el problema de esas pocas ventas de ese juego recae directamente sobre ti y sobre tu first party. De la otra manera, tú simplemente financias una parte de ese desarrollo. Es decir, si el proyecto por lo que sea cae, el que se lo come es la third party, no te lo comes tú. No. Y siempre estás... Es precisamente una manera de... Tú simplemente armas a esos soldados y luego, como si contrataras a mercenarios, en vez de tener que entrenar y gastar dinero por mantener a todo tu ejército, que no siempre lo vas a utilizar y no siempre te va a dar los resultados necesarios. De la otra manera, cuando quieres lanzar un comando o lo que sea, lo tienes a disposición firmando un pequeño cheque. Como han hecho con Miss Walker. Hoy quiero dos títulos, te financio Lost Odyssey y Blue Dragon. Oye, mira, financio, pero no estoy financiando todo el proyecto de Miss Walker, que quizá de 7 proyectos funcionan 2. No, hago 2 de 2 y a nivel de negocio me sale muchísimo más rentable que financiar 7 que me funcionen 2. No, pero cuando tú ya tienes un estudio interno, tú también ya decides qué títulos van a salir y no, tú dices voy a... O sea, vas a hacer este título y vas a hacer este otro. O sea, el caso es el mismo. Yo creo que en el caso que tú pones como ejemplo, que está muy bien, el del ejército, sería más bien en el caso de contenido extra. Ahí sí que ha jugado una muy buena baza Microsoft, porque ahí riesgo cero. Ahí sí que tienes razón, Freeman. Es decir, cuando Microsoft pone dinero a Bethesda y les dice, oye, las expansiones o mini expansiones de Operation Anchorage y de Pit y la próxima, estas tres, me las pones exclusivas, ahí riesgo cero. O cuando le dice a Rockstar, oye, el Lost and Damned, pónmelo para 360, exclusivo, y el próxima actualización que saques también para GTA 4, también para 360 exclusivamente. Ahí sí que juegan muy bien sus cartas porque tienen una base ya hecha, tienen un negocio seguro, con un nombre, y es algo que puede atraer al público a la hora de decidir una versión u otra. Lo que un título triunfe o no, también estamos aquí quizá un poco valorando que 360 pues ha vendido más, o sea, de consolas de base ya tiene más. Entonces es obvio que Sony en ventas en sus propios títulos no está teniendo el mismo éxito que Microsoft, pero no por falta de calidad o por falta de nombre, sino por falta de que Play 3 ha ido peor o está yendo peor. Pero precisamente por eso el riesgo es muchísimo mayor, y que no hagan sobre todo que no chulen de esta política, porque esta política no es algo que hayan elegido porque hayan querido. Es algo natural debido a que lo que hacía esencia a PlayStation 2 eran unas sagas que no eran first party, eran third party, y que Microsoft les ha pasado la mano por la cara y se las ha quitado. Esencias que caracterizaban a Play 2, como Devil May Cry, Resident Evil no tanto, pero Devil May Cry, Soul Calibur, Tekken, Final Fantasy, que eran esencia de Final Fantasy, ahora van a salir para 360. Pero y claro, de esa manera Sony se ve en la situación de que tiene que potenciar su first party para tener opciones y títulos que no tenga la competencia. Que Microsoft lo tiene porque paga esos desarrollos y son de third party, incluso de un Epic, de un Gears of War 1 y Gears of War 2, que no es un título, o sea, no es una empresa propietaria, pero se lo está haciendo directamente de ellos. Sony tiene muy pocos títulos que pueda decirle a una third party, oye, quiero que me hagas este exclusivo. ¿Por qué? Porque la empresa X en esa situación lo que hace es, oye, pero es que me va a salir muy caro y no me va a compensar, lo tengo que hacer multiplataforma, lo siento. O sea, que es una situación que ha venido como una consecuencia natural. Una situación que en definitiva no ha cambiado de la anterior generación. Es decir, ¿y en Play 1? Sony nunca ha sido, sí que ha pagado por exclusivas, ¿no? Pero nunca ha sido su política. Es decir, lo que tú decías de Resident Evil, de Tekken, de Final Fantasy, eran exclusivas de facto. Es decir, las compañías lo sacaban en Play 2 porque era lo más rentable, no porque Sony dijera, sácalo solo en Play 2. Era algo que decían, pues tú sácalo donde quieras. Y las empresas decían, pues lo saco en Play 2 solo porque aquí ya me forro. Es lo que está haciendo ahora. Antes también tenía sus títulos, tenía God of War, tenía Crash Bandicoot, tenía sus propios títulos. Made in Sony, tenía el Team Ico, etcétera, y ahora lo sigue teniendo. Lo único es que Microsoft sí que es la que ha cambiado de política, porque la suya antes no funcionaba, y ahora para crecer en esta generación ha ido a base de cheque, y le ha ido bien. Entonces, realmente hay que asumirlo. O sea, Sony ha de asumir que lo que antes le iba bien porque eran los reyes, ahora ya no le va tan bien, y Microsoft ha jugado, digamos que empresarialmente, comercialmente, muy bien sus cartas, y ya está. Creo que no demasiado bien. ¿Microsoft? Sí, o sea, pese a que lo ha hecho muy bien con respecto a Xbox, creo que tendría que haberlo hecho aún mejor, porque la situación de ahora se puede caer perfectamente en la siguiente generación. Sí. Lo que siempre hemos comentado es que Xbox era un globo sonda, 360 la sensación, y Xbox 720 será el exitazo total, que es lo que pretende, al menos es el camino de ruta de Microsoft, y se ve venir, pero no creo que vayan a seguir. Creo que el asentamiento de 360 tendría que ser aún mayor para un mejor salto a Xbox 720. Todo dependerá, creo, la clave será lo de Halo 4. No, lo que dure esta generación. Sí, porque como dure mucho, el DVD se va a quedar corto, 360 también, Play 3 estará más barata, la gente que tiene 360 se pasará a Play 3, la equiparará y vendrán los problemas. Ahí está. Ya verás, un code game a quien quiera por esta bruja Lola que acabo de ejercer. Bueno, y tenemos el ¡Coti! 2009 para Fukui. Primeros detalles e imágenes de Assassin's Creed 2. Va, que en la intimidad me lo ha reconocido. Es un candidato. Debajo de la mesa es un me candidato. Lo has dicho que... No. Que Assassin's Creed 2 te pone palote. Sí, pero hay otros por encima todavía. Ya, este 2009. Pues el Diablo 3, los cojones. Que Diablo 3 no sale en 2009. Starcraft 2. Por ejemplo. Sí. Mafia 2. ¡Ojo! Bioshock 2. Max Payne 3. Bioshock 2, tío, el tráiler del otro Alan día. Wake. Buah. Hay muchos candidatos. Buah. Splinter Cell Conviction. Oh my god. Que te dijo Ubisoft que no sale este año. Que te puedes esperar a ese. No, ese fue el Beyond Good and Evil 2. No, y Splinter Cell también. Los dos que podías esperar tranquilito. Uno para 2010 y otro para 2011. A ver, comenta. Que menos con los títulos que al menos ya tienen mucha más chicha visible, tangible, y que ya se prevén para este año, como es Assassin's Creed 2, que en poquísimo tiempo ha mostrado bastante información, entre ellas esas imágenes, que hablan mucho de sí, como por ejemplo que Assassin's Creed 2 se lleva a cabo a Italia en el 1476, haciendo que el personaje no sea Altair, sino otro personaje. Recordamos que los personajes de Altair siempre se basan de un personaje principal. Bueno, eso, ya descubriréis. Tampoco viene aquí. ¿Qué más? Aquí los típicos añadidos de Assassin's Creed que tanto puya le metimos en el análisis, pues aquí se verán ampliados o mejorados, como por ejemplo la capacidad de nadar, nuevas armas, nuevas habilidades, como poder matar mientras estás escondido o colgado. Habrá muchísimas más misiones y variadas. En el caso de estar herido, tendremos que acudir a un médico o a un sitio de cura. Como decíamos, nuevas habilidades y una curiosa capacidad de volar. Que eso se ha mostrado en una imagen. A mí no me entra en la cabeza, pero bueno, veremos ahí la capacidad de volar con esas alas de esas. La verdad que Assassin's Creed 2 creo que sobre el papel de momento está sentando muy bien lo que quizá debió ser Assassin's Creed 1, lo que han recogido pues seguramente todas las críticas, y bueno, pues aparte de la amplitud esperada en una segunda parte de contenido, de más de lo mismo, están cambiando un poco la tónica, y ellos mismos califican que en lugar de ser un juego como el anterior era quizá de ir aquí, haz esto, vuelve, para que te dé no sé qué, ves aquí, hace esto, vuelve no sé qué, o sube aquí para hacer esto. La mecánica en esta ocasión será más un tipo GTA, con un mundo más abierto, que puedes encontrar misiones en diferentes sitios, de diferente gente. Entonces, será un juego no tan repetitivo, prometen. Yo, por lo que dicen, por lo que se lee, van por buen camino. Además, hay transición día y noche. Se enmarca en la historia de Leonardo da Vinci, que dicen que también aparecerá por allí. la trama ya a ver si se amplía más, tenía muy buenas bases. Yo confío mucho y realmente si prometen todo lo que dicen, sí que, como decía Freeman, para mí será un GOTY pero descarado. Yo fíjate, creo que han hecho muy bien comentando todos estos detalles, porque el buen sabor de boca inicial es bueno, no es un hype como el anterior que nos enfrentamos ante algo desconocido, sino que ya tenemos una base mucho más sólida y con esa base y el referente anterior podemos tener muy buenas esperanzas de cara al juego, pero tengo la sensación de que pese a ser mejor juego Assassin's Creed 2 que el 1, ya verás cómo vende menos. Ah, eso seguro. Porque mucha gente no habrá leído las revistas, verá el 2, no le gustó el 1 y no lo comprará directamente, eso seguro. O sea, ahí tiene un trabajo que hacer Ubi de información, de marketing, que bueno, allá ellos. Luego estarán las cuatro webs que se llevan mal con Ubisoft, se cargarán al juego y ya está, se creará la polémica. Ya tendríamos que hablar de estos pollos, tío. Los pollos internos se quedan en casa. Se liaría una... Nosotros nos llevamos bien con todo el mundo. Sí, no, la verdad que sí, no tenemos problemas. Los demás ya sufrirán tú. Eso. Siguiente noticia. Cool Wright deja Maxis y Electronic Arts entre comillas. Entre comillas. Digamos que se divorcia, pero se queda en un amigos con derecho a roce. Exactamente. Will Wright, el máximo responsable de franquicias conocidísimas como los Sims o SimCity o el más reciente Sport, anunció recientemente que deja los estudios que él mismo cofundó, los estudios Maxis, que llevaba trabajando en ellos desde 1989, para empezar un nuevo reto profesional en la creación de un nuevo estudio en el que se dedicará a... El nombre es brutal, ¿eh? Sí, ahora lo diré. Se dedicará a crear nuevas propiedades intelectuales, ya no solo con videojuegos, sino también con películas, series o programas de televisión y juguetes. El estudio se llama Stupid Fan Club, o sea, estúpido club de fans, o no, estúpido divertido club divertido. Divertidamente fan, estúpido fan divertido. Club. Me apunto. Sí. O club de estúpidos divertidos. Sí. Pero, ¿por qué decíamos que, entre comillas, deja Electronic Arts, deja Maxis? Bueno, efectivamente, deja Maxis. Maxis era propiedad de, o es propiedad de Electronic Arts. Maxis tuvo problemas económicos en el 97 y fue absorbida por Electronic Arts. Entonces, lo que hace ahora Will Wright es, para avanzar en su carrera profesional, fundar este nuevo estudio, pero no se desliga de Electronic Arts, con la que tiene buenas relaciones, con que además siempre supone una buena base económica el trabajar con ellos. Y entonces el 50% de dicho estudio nuevo será propiedad del señor Wright y el otro 50% pertenecerá a Electronic Arts, que apoyará esta nueva aventura del desarrollador norteamericano, pues dándole la creatividad, la libertad creativa que él necesita, que también tenía Maxis, pero que quizá estaba más subyugado a las franquicias que ya tenía. Y aquí pues puede ya no solo también incluso trabajar en videojuegos, sino expandir un poco más toda su creatividad. Así que, bueno, ya veremos qué hace este hombre. La verdad que es una persona totalmente inesperada. Y después de Sport veremos con qué nos sorprende. Veremos. Y última noticia. Prototype se adelanta. Prototype, el esperado, esperadísimo juego de Activision. Ya tiene fecha de salida, 5 de junio, cuando hace escasos días se contaba que el 19, pues se adelanta, 5 de junio. Y nada, ya tenemos aquí este especie de, dicen gente, GTA en acción, yo digo un juego de acción simplemente en la ciudad, que pretende pues ponerse cara a cara con Infamous, que también es un juego muy parecido, pero con distintas maneras de jugar, a ver cuál sale vencedor de estos dos. Aunque sea distinto tipo de juego, pero bueno, seguramente... Es una mezcla, yo siempre los he visto los dos, una mezcla entre Crackdown y Second Sight. O sea, un tío medio volado, calvo, con poderes psicoquinéticos o de transformaciones, y a lo hacer el cabra como en Crackdown. Es la comparación. No tiene mala pinta. A mí me tira más Prototype. A mí también. Que el Infamous. No sé por qué. La verdad, a mí también. Y mira que es más flipada, y parece mucho más caótico, pero no sé. Me parece más atractivo de cara a al componente de acción. Sí, ese caotismo, si lo llegan a hacer bien, que no te provoque precisamente eso, caos, puede salir un buen juego. Sí, bueno, a ver qué tal. Ah, y la otra noticia, que se me olvidaba y que te has colado. Star Ocean ya tiene, Star Ocean 4 ya tiene fecha en Europa. Y si no la recuerdo mal, es 24 de mayo. 24 de mayo, señoras y señores. Eso entra dentro del plantel de programas de la tercera temporada de Último Nivel. Yo lo dejo ahí. Y le tengo unas ganas de la rehostia. Ahora basta para que el 24 de mayo salga Star Ocean 4 y a la semana después Tales of Vesperia y para cortarles la cabeza. Pero bueno, veremos, veremos, veremos. Pues una brevísima pausa y directamente con el repaso a los 6 juegos, tanto de Nintendo DS como de PSP. Es un buen momento para que, si queréis comentar vuestras impresiones, os unáis a la... a la fiesta que comentaremos en breve, llamando, recordar 935726003, comentar breves impresiones, iremos justo de tiempo, pero seguro que un par de llamaditas pueden entrar, así que adelante, que no comemos. Una breve pausa y los análisis. Con la fantástica música de los niños sobreexplotados y cantantes que siempre aparecen en este tipo de juegos de loco. Patapón 2, perdón. Empezamos el análisis de este. Sonará la banda sonora de Patapón 2 y The World's Ends With You. En estos 6 análisis de Patapón 2, The World's Ends With You, Resistance Retribution, Profesor Layton, Loco Roco 2 y GTA Chinatown Wars. Señores Patapón 2, Se traba la lengua, Freddy. Sí, se traba la lengua. ¿Qué es lo que ofrece de novedades con respecto al primero que ya analizamos aquí en último nivel y en un breve lapso de tiempo? Pues plantea la misma fórmula original, pero con muchas o pocas novedades. Así es, parte muchísimo de mucho de la primera entrega de Patafón, que ya hicimos también un especial PSP. Y aquí nada más que sería comentar las novedades. Me introduciré un poco para que tengáis la idea de lo que es Patapón. Patapón es un juego de habilidad donde deberemos llevar nuestras tropas de Patapón, unos seres muy pequeñitos, que deberán avanzar por varios niveles a base de movimientos rítmicos, cuadrado, cuadrado, cuadrado, círculo, significa caminar, tienes otras combinaciones de atacar, defenderse, etcétera. Es un juego, como decíamos, rítmico y siempre acompaña. Importante esta música, por ejemplo, está sonando. Y muy importante también el aspecto visual. Patapón 2 es lo mismo. Sigue las aventuras de los Patapons de la primera parte. Y te ofrece pues simplemente la misma jugabilidad, con distintos añadidos. ¿Como cuáles? Entre ellos, principalmente dentro de lo que sería visualmente, sigue el diseño por Rolito. Importante, quedaros con este nombre, rolitoland.com, porque es un diseñador muy bueno, que seguro que le gustará más de uno, y es el que se ha dedicado a la parte visual del juego, tanto de la 1 como de esta parte. Pues bien, se diferencian paisajes un pelín más elaborados, un tanto profundos, parece ser, a la lejanía, pero igual de sencillos, y nuevos diseños más de personajes, nada más a destacar. En cuanto a nivel jugable, tenemos pues... A ver, nuevos, son 16 nuevos personajes, que aunque mantienen la tónica original, miras, sí. Es un añadido obligatorio. Exacto, sí, o sea, tenemos los de siempre y los nuevos. En cuanto a la jugabilidad, pues tenemos también los personajes, 16 como comentábamos en total, que se pueden diferenciar entre voladores, robots mágicos y los de toda la vida de tierra. Muy a destacar los voladores, que era algo que ya quizás se demandaba un poco en la primera entrega. Ese espacio que era tanto de cielo sería muy bueno para un compañero más, pues ahí lo tenemos. Los llamados héroes, que siempre encabezarán nuestras tropas y será quien ofrecerá un poco más de apoyo de ataque a nuestros compañeros. Tendremos también un modo cooperativo a 4 jugadores, en el que puede ser... no ya la historia principal, sino más bien otro tipo de misiones, de llevar un huevo a otro sitio y o bien jugar a ritmo de la música, siempre con 4 jugadores. También algo que se echaba en falta en la primera, de buen cooperativo, que estaría muy chulo. El mejorado sistema de ritmos. En el primero había ocasiones que te frustraba un poco cuando perdías el ritmo. Volver a retomar, te atrasabas demasiado y cazar, por ejemplo, al enemigo que tenías enfrente, ya perdías casi la partida porque no podías llegar a estar a su altura. Exacto. Ahora eso lo penalizan que menos. Se conseguía a cada combo, a cada ritmo realizado, se unían unas series que entraban en modo fiebre, que te dan pues muchísimo más ataque. En modo fever. Aquí es mucho más fácil llegar a este modo ves que el ritmo se descompasa un poco, siempre te advierte con un pitido de hey, te estás desencaminando, retoma bien el ritmo para no perderlo o vas a perder. Y aquí sí te ayuda mucho, es muy fácil llegar al modo fever, no como en el otro. Las tropas evolucionan, a diferencia del anterior, que tenías que reemplazarlas. Tú comprabas, por así decirlo, una serie de tropas y tenías que, si no cabían, tenías que quitar la más miserable, la que menos uso de. Aquí evolucionan, la misma que tenga evolucionan. Y todos estos minijuegos que también hay, aparte de la historia, pues son minijuegos que se van desbloqueando a lo largo del juego y que aquí pues ofrece muchísima más variedad y diversión, sin duda. En líneas generales es una línea muy continuista, un poco mucho. Como veremos con Loco Roco 2. Es la base de si algo funciona, no lo cambies. Han añadido, pues como si fuera un shooter, y añaden nuevas armas, nuevos enemigos y nuevos escenarios, pero la base se mantiene intacta. Pequeñas correcciones de errores casi nimias, como el tema de la corrección de tiempos, y poquito más. Si Patapon os encantó, este pues va a maravillar. sin duda. Porque es que mantiene la línea y sigue siendo una maravilla. Y muchísimo más largo, que ya lo era bastante el primero, este más allá. Pero sí que es cierto que es uno de esos juegos que da esencia a la PSP, o sea, aprovecha la máquina de una manera maravillosa. Y incluso casi que si la gente no jugó a Patapón, casi podía ir directamente a Patapón 2. Perfectamente. Tampoco se pierde nada. Uh-huh. Y si os gustó Patapón, pero dice, ya tuve bastante, pues saber que es lo que os vais a encontrar. Pero si os habéis hecho con una PSP hace poco, de verdad, Loco Roco 2, es casi opción Patapón, obligada. Patapón 2. Eso, joder. Patapón pero 2. Que como son casi parecidos, Son primos hermanos. Sí, siempre digo, son juegos. O sea, las dos segundas partes, es que son casi idénticas, excepto 3-4 cosas. Por cierto, curioso que la distribución de Patapón 2 en Estados Unidos, al menos, va a ser exclusivamente digital. Es decir, no habrá UMD, no podrás ir a la tienda y comprarlo, sino que tendrás que ir a la PlayStation Network a través de tu PS3 o de tu PC o de la propia PSP y comprarlo, descargarlo, ponerlo en la memory y jugar. O sea que ya Sony, moviéndose un poco de cara a la tan rumoreada PSP2, está tanteando el pues prescindir de el UMD, que es un lastre para la batería y para los tiempos de carga, y ir directamente por el... Yo creo que no la presentarán en el E3, sino en el Tokyo Game Show. No lo sé. Y creo que se adelanta. No es una de las cosas que más espero, la verdad. O sea, No. Yo no veo necesario tampoco sacar un nuevo diseño, porque le están explotando mucho con los nuevos firmwares, añadiendo eso mismo, opciones descargables de juegos, le están alargando mucho la vida. Pero es que falta, o sea, para el tipo de estilo de PSP, falta un segundo stick analógico. Es que... Y Resistance, pues, lo veremos porque luego se salva. Veremos. Pero es que hay juegos que es que echas de menos el segundo stick, porque como son calcados a Play 2, o lo pones o la jugabilidad merma. Es que la pregunta es, ¿tú te compras una PSP para jugar o disfrutar igual que en consola, o compras una PSP para jugar a Patapons, Locos Rocos, juegos que son para portátil, que funcionan a la maravilla? Se funciona maravillamente. No tanto, es que esa imagen de PSP la podemos tener 3 o 4, pero no es la imagen generalista que se pueda tener de la consola. Es como una extensión de las sobremesas y que luego trasladas a el bus, el metro o los viajes que tengas que hacer. Pero bueno, que ese no es el debate de hoy. Ya tenéis toda la información información suficiente para saber que os podéis encontrar con Patapón 2. Y saltamos a otro de los obligados. Decir que los 6 que vamos a comentar hoy son obligatorios de las portátiles. Son de esos juegos, son los Killzone, los Gears of War, los Mirror's Edge de las consolas. O sea, son juegos que se han de tener sí o sí. Como siempre comentamos aquí, por su calidad, si eres gran aficionado a los videojuegos. Y The World Ends With You para Nintendo DS, ¿qué presenta? Tenemos un juego aquí de rol, RPG, bastante peculiar. Principalmente está desarrollado por Square Enix y Jupiter, que son los creadores de Picross y Kingdom Hearts Chain of Memories. Dale, en el juego se ve cómo comparte sobre todo el diseño de personajes y un poco la estética más moderna que pretende ir al juego, más emo. No, emo. Anime. Más realista, no, en ese sentido. Emo. Emo, llámale como quieras, afeminados. Flequillos, pelos de ese estilo, ropas imposibles con pernera que llega a la rodilla y la otra que llega hasta el fondo con una cadena que le cae, más el cinturón ladeado y la chaqueta con forro por el cuello. Pues sí, es Squall, sí, pero es que Squall. Es Squall más uno casi constantemente, pero un poco más modernitos. En vez de ser de cuero, pues es de plástico y tiene un iPod, por ejemplo. Sí, seguramente tengan iPods por ahí. Pues en The World Ends With You nos presenta un personaje que se encuentra pues en una historia, en un lío bastante peculiar. Se ve metido en un juego que dura una semana y en ese juego debe pues avanzar, obedecer las órdenes de los Reapers, lo que vendrían a ser los moderadores del juego. Pues en todo ese juego se encontrará pues a esos personajes que le irán ayudando y que se irá desarrollando toda esta trama principal del juego. Aquí se trata de dos planos. El plano real, que es el que nosotros donde vive pues Neku en Shibuya, que por cierto es una ciudad que realmente existe. Luego está el plano underground, el plano subterráneo, un mundo paralelo. Sí, bueno, vendría a ser esa otra dimensión, un mundo paralelo. Que es, viene a ser la misma ciudad Shibuya, pero que los personajes no nos ve nadie ni nos puede oír. Es todo lo contrario, tú ves a todos los ciudadanos, incluso puedes percibir lo que están pensando, pero ellos no te ven ni nada. Tú tienes que seguir única y exclusivamente las reglas del juego si no quieres ser eliminado. Como comentábamos, destacable el apartado gráfico, el diseño artístico, muy al estilo de Kingdom Hearts, y todo bastante, bastante modernizado. Con ello, que acompañará la banda sonora, muy buena, por cierto, compuesta por Takeharu Ishimoto, que tiene, como que está sonando, por ejemplo, ahora, tiene temas muy buenos. Una mezcla de rock, hip hop, electrónica, y que también está, digamos, cantado por varios artistas japoneses conocidos. Juego de rol en el que deberemos avanzar, subir de nivel mediante, pues vas avanzando por los niveles, vas matando a los enemigos. No se nos encontramos con un juego en el que avanza, camina dos pasos y te presenta el enemigo, sino que tú debes ir a buscarlo con ese poder sensorial que tienes, y los combates transcurren de forma dual. Nuestro personaje siempre jugará con otro compañero, tendremos una pantalla para cada personaje y deberemos compartir las habilidades de cada uno. El enemigo nos atacará a los dos, pero si yo quiero llevar a mi personaje, el protagonista, que tiene ciertos ataques mucho más eficaces, pues utilizaremos la pantalla táctil. Si en cambio queremos utilizar a la chica, pasaremos al plano superior, moviendo la personaje a través del pad, para que ir derrotando a los enemigos. Y ese tipo de combinación irá enlazando todos los combos y alcanzar pues los típicos golpes fuertes o ataques variados. Todo eso, sistema de pins que tiene, en el que los pins vendrían a ser como objetos que te dan, que son habilidades, son monedas de cambio para habilidades de cura, nuevos trajes que te dan mucha más agilidad, y el fácil, sobre todo el fácil control de pantalla, fácil control también fuera de la pantalla, hacen del juego realmente un juego, muy buen juego, muy buena opción jugable, muy atractiva. Y que perfectamente puedes estar jugando unos 10 minutitos, dejarlo, pausarlo, seguir, y nunca perderás el hilo ni nada. Es un título que en conjunto, de verdad, de lo mejor o lo mejor que hemos visto de Square Enix en mucho tiempo, por lo equilibrado que están todos sus componentes. Y no pensar que por el hecho de NDS está limitado con respecto a otros RPGs que pretendan ser innovadores en consola, porque en absoluto la música raya muy buen nivel, el diseño gráfico tiene muchísima personalidad y tema jugable, pese a que es un tanto especial y requiere un poquito el tiempo, sobre todo por el tema este de pins, a mí al principio no me acababa de cuajar, pero poco a poco, a la que le coges el truquillo, como cualquier juego que le dediques un poco más de tiempo de los 10-15 minutos iniciales, os puede sorprender mucho, y de verdad es otro juego de los que vale la pena probar y darle una oportunidad, porque de nuevo da sentido a la consola. Maneo, en cuanto a la polémica de la traducción, o sea, la no traducción del juego que ha llegado en inglés, ¿supone un problema? Realmente no. Ahí tenemos bastante texto, nos explican mucho la vida, las peculiaridades de cada personaje. No es algo que puede decir que puede jugar todo el mundo, que sí, el texto obviamente tampoco son grandes, son frases muy cortitas, pero si llegas a entenderlo, conseguirás que mejor te atrape mejor el juego, si no únicamente te dedicarás a jugar sin saber qué estás haciendo realmente. No, pero son conversaciones que por tipos de expresiones a veces no acaban de entenderse bien. Yo, tienes buen nivel de inglés, no perfecto y no un gran nivel, pero sí que es tener un nivel medio para captar toda la esencia de... Que sepas defenderte mínimamente y con ello puedes hacerte con el título. La verdad es que es el único problema que tiene el juego, y es, bueno, todos los que no sepan de inglés, o sea, que realmente no entiendan nada, ya podéis huir de él, porque es que... A ver, no, no es un Persona 4. Bueno, tampoco sería el ejemplo, Persona 4 es el más reciente que he estado probando, pero sí que aquellos que tengan buen nivel, ya digo que no tendréis problemas. No es excesivamente difícil, pero se ha de tener cierta base. Bueno, hasta aquí lo que presenta The End's World With You. Espero lo digo mal. Joder, o sea, ¿qué me pasa con...? Hostia. Y el siguiente título es otro que, vaya tela también, ni más ni menos que Resistance Retribution. ¿Y qué juegazo les ha salido de la manga? Juego que sigue la estela de su hermano mayor, Resistance Fall of Men, la primera entrega de esta nueva saga en PlayStation 3, de esta invasión de quimeras por Europa. Pues bien, este juego, esta versión portátil para PSP, argumentalmente empieza justo después de Resistance Fall of Men, de la primera entrega de Resistance, como decía, con personaje distinto, con otra situación, en otro lugar. Pero vamos, bebe mucho de su hermano mayor, del juego grande, empezando por la jugabilidad, que es quizá el tema más importante en esta ocasión, puesto que, como bien decía Freeman antes, en la PSP tenemos una gran desventaja, que es el segundo stick analógico, o sea, la falta de ese stick. En esta ocasión, la gente de Sony ha optado por una aproximación de la versión portátil distinta a la que, por ejemplo, hicieron en su día con Killzone. Es algo que se han dado cuenta, cuando no puedes llevar un shooter porque no tienes el segundo stick para controlar el punto de mira, con el izquierdo controlas el personaje, con el derecho controlas el punto de mira, lo reconviertes a tercera persona, se ralentiza el tiempo jugable y la precisión de disparos y lo bordas. Es un concepto rollo Siphon Filter, Splinter Cell. Y es que te sale un juego de acción tremendamente divertido. Así es, la jugada les ha salido bien, como le salió, decía antes, bien también en Killzone, porque si bien en Killzone fueron más cautos y realmente cambiaron la jugabilidad por completo y de un shooter pasaron a un juego de acción en vista cenital, en esta ocasión, como decía Freeman, han intentado arriesgar más y sin llegar a hacer un shooter en consola, porque, o sea, en consola portátil, en PSP concretamente, porque sería algo muy muy muy arriesgado, sí que han arriesgado un poquito haciendo esa aproximación de decir, bueno, va, vamos a dar una experiencia similar, en lugar de ponerlo en primera persona vamos a hacerlo en tercera persona, no necesitas un tiempo de reacción tan rápido y se puede resolver de forma bastante aceptable. ¿De qué forma lo han resuelto? Pues con un movimiento con el stick izquierdo del personaje de strafe hacia adelante, hacia los laterales, y con los cuatro botones de la derecha, el cuadrado, el triángulo, la X y el círculo, haciendo de cruceta digital, es decir, triángulo arriba, X abajo, cuadrado izquierda, círculo derecha, y con esto mueves el punto de mira. Algunos dirán, buf, pero apuntar con esto será un tostón. No, porque el juego ya incluye un autoapuntado, entonces simplemente digamos que la cámara la has de enfocar a una zona, es decir, si tú tienes en una zona dos o tres enemigos, simplemente se han de ver en esa toma de cámara, no puedes estar apuntando al suelo ni al cielo, obviamente, pero mientras estén enfocados, y si uno se aparta, pues lo sigues, ¿no? Mientras estén enfocados, apuntas automáticamente, el jugador apunta al que está más cercano. Entonces, pues bueno, es un juego que da bastante acción, que sin ser peliagudo ni difícil, porque pues el autoapuntado obviamente ayuda mucho, es un juego muy idóneo para portátil, porque vive mucho de la experiencia de partidas rápidas, de bueno, va, voy a pasar hasta el siguiente checkpoint, pum, cargas la máquina, haces una partidita, continúas de donde estabas, matas unos cuantos, pasas por una zona, coges munición, coges otra arma, te los cargas a otros con una granada, te cubres, sigues hasta otra zona y dices, venga, va, hasta aquí ya lo dejo. Y vas avanzando pim pam, pim pam, pim pam. Con combates en algunos momentos contra enemigos finales o en zonas donde te vienen más enemigos a la vez, que sí que has de ir con cuidado, puesto que, aunque tú tienes ese apuntado automático, los enemigos son duros, has de dispararles mucho, y entonces tienes que jugar con la cobertura que había mencionado hace un momento así de pasada. Cobertura que también es automática, te acercas a una serie de objetos, de elementos en pantalla, te vas cubriendo, y a lo time crisis pues te vas descubriendo cuando ves que ya no te disparan y disparas. Cuando ves que disparan, te vuelves a cubrir. Y es pues, como digo, un time crisis de te cubres, no te cubres, disparas, no disparas, pero sin ser on rails, teniendo unos escenarios mucho más grandes y gozando de una calidad técnica, ojo, increíble para lo que es una PSP. Nadie hubiera dicho en el día que salió la PSP que se llegaría a esto. O sea, realmente estamos a una calidad técnica increíble, que en la pantalla de la PSP además supera mucho además a varios juegos de Play 2. Sí. Y de largo, ¿eh? Sí. Se mantiene, digamos, en el nivel medio-alto de lo que se podría ver en Play 2. Cierto, medio-alto. Y perfectamente, y además, como la pantalla es mucho más pequeña, el tema de según qué texturas y la resolución de ellas tanto. No canta tanto como en una televisión. Correcto. O sea, que un trabajo espectacular en todos los sentidos. O sea, para mí es una sorpresa, muy recomendable, un juego de acción que quizá no hay muchos en PSP. Y de este estilo menos, porque en tercera persona, pues decía Freeman, no, teníamos Splinter Cell. Y además Cell, de esta tenemos, calidad. Sí, pero sí, Splinter Cell. Filter. Splinter Cell es un control muy es pesado. Es muy tosco, ya nos lo cargamos en su momento. Siphon Filter también tiene sus cositas que, bueno, están bien para los fans, pero quizá para los no fans cuesta. En cambio, este es muy para gente que busca un juego de acción, sin más, para portátiles, para hacer partiditas. Y con incluso los añadidos habituales en los juegos de Sony, que no olvidan para que luego el juego no se quede olvidado en la estantería. Tienes multiplayer, online, ad hoc, punto a punto, tienes team deathmatch, tienes deathmatch, tienes capturar la bandera también, y creo que ya está. O sea que, ¿qué más quieres en un juego de portátil? Sí, sí, pero es que de verdad, entre Killzone y Resistance tienes dos juegazos de acción que en PSP, de verdad, a mí personalmente, y sé que te también, o sea, son juegazos que nos han encantado, pero más allá de gustos, los juegos objetivamente tienen una calidad fuera de toda duda. Y de verdad son juegos que si pensabais que no eran refritos, no solo no son refritos, sino que son juegos con personalidad propia para PSP que asoman la cabeza e incluso medio cuerpo sin inmutarse. Yo en su día me compré precisamente la PSP buscando este tipo de juegos, es decir, juegos que complementaran a la experiencia doméstica, la experiencia de sobremesa, pues por ejemplo como este Resistance, como Killzone, como God of War, que no imiten lo que ya hay, sino que lo intenten adaptar de la mejor forma posible a su género. Y Resistance, realmente lo vuelvo a recomendar, es una muy buena opción, un juego de acción, pues como digo, que se adapta muy bien, que es divertido, que se ve de puta madre, y perdón la expresión, pero es así. Y pues si os gustó además Resistance, o sea, si la saga os viene gustando, le habéis cogido cariño en su primera y su segunda entrega, tendréis además una historia que quizá adolece un poco con respecto a las otras, pero tiene muchas cinemáticas. Bueno, las otras historias tampoco son para tirar exacto. cohetes. Pero bueno, tenías un toque de misterio en la segunda, sobre todo, de qué pasaba, de qué no, y de lo que tú digas. Cosas. A mitad de bueno, juego ya sabes cómo va a acabar. Sí, sí, cierto, es muy, muy típica. Pero vamos, que vengo a decir que la historia de Resistance Retribution está bien explicada. Intentan darte un motivo para las cosas, intentan que te encariñes un poco con los personajes. Y también agradezco esto, ¿no? O sea, no, que no solo me den una partida rápida y ya está, sino que también me vayan explicando cositas, que vea cinemáticas interesantes, bien montadas. Así que es otro plus a tener en cuenta. Que el acabado de todo el juego como producto, vamos, es brutal, es excelente. Si queréis complementar la información yendo ya a detalles mucho más puntillosos, tenéis un análisis en la web www.ultimonivel.net de Resistance Retribution. Grandísimo análisis que seguro complementará todo lo que os hemos comentado en estas breves impresiones. Realmente ya veis que no estamos dando ni nota ni yendo apartado por apartado porque el tiempo tampoco lo permite. Y simplemente son pequeños alicientes para que tengáis en cuenta muchos juegos que quizá de otra manera hubieran pasado desapercibidos. Y otro, y ahora ya cruzamos el ecuador de estos seis análisis con una de las joyas de Nintendo DS, no solo joya sino sorpresivo, tremendamente interesante, a la par que bello en muchísimos aspectos. Estamos hablando de Profesor Layton y la Villa Misteriosa. Un juego que ya desde el primer momento te encandila por empezar con una estética, un anime en película. Como Espera, me quiere hacer... Sí, perdona, perdona que te interrumpa, Freeman, continúa ahora enseguida. Pero que comentaban aquí en el foro, y me ha parecido muy interesante, que Resistance Retribution, ya que lo comentamos ahora, permite conectar, como la mayoría de juegos, la consola a la PlayStation 3, jugar con el DualShock 3, y entonces no tienes el autoapuntado, juegas con los dos analógicos. ¡Ahí va, qué grande! Sí. Joder, Iván, ¡qué grande! ¿Para qué queremos una PSP2 y tenemos esta que nos da tanto juego? Y además, al conectarlo con tu PlayStation 3 por el cable USB, tienes una nueva opción que es Infecta tu PSP, que da una historia alternativa en no sé qué pantallas. Pero eso sí tienes el Resistance 2. Imagino. Sí, correcto. Resistance 2, no el 1, el 2. Hostia, déjamelo. El Retribution. Sí. ¿Sabes que como tengo el Resistance 2? Ya si lo pruebas, vale. Al final le voy a acabar cogiendo mucho gustillo, a la saga Resistance. Mira que el 1 me lo cargué y es infumable. Pero gustándome el 2 y el de PSP, que también me ha sorprendido. Hay que darle las gracias a Demenci por el apunte. Y nada, continúa. Buen apunte ahí en el foro. Pues comentábamos con el profesor Lighton, un juego que ha dado muchísimo que hablar. Gran parte del éxito del profesor Lighton es del boca a boca, porque a muchísima gente ha sorprendido, a muchísima gente también ya lo conocía anteriormente y era muy esperado, pero cuando juegas por primera vez te encuentras no solo ante una aventura gráfica, un estilo de aventura gráfica de estilo clásico, pantalla estática con point and click desde el punto de vista del personaje. A partir de tus ojos ves todo el escenario, ves ahí los personajes que están estáticos y simplemente tienes que clicar sobre ellos o clicar sobre las diferentes partes de los edificios. Por ejemplo, estás en la plaza, la torre del reloj, pues clicas en el reloj, lo miras y ahí va, sale un puzzle. Y aquí es donde entra el gran kit de profesor Lighton, que son los puzzles. Maravillosos puzzles y muy difíciles muchos de ellos. Al principio supondrán un reto, pero más adelante a veces tendrás que coger papel y boli para realmente detallar qué es lo que te están explicando y poder resolver esos puzzles. Entremos en detalle, más allá de esta primera visión inicial. Empezamos el juego como si una de aventura de Poirot o Agatha Christie fuera. Te han enviado una carta, o incluso Sherlock Holmes te han enviado una carta. Tienes que resolver el misterio de una herencia en un pueblo y yendo en coche con tu... no me acuerdo qué era, no sé si es, tiene parentesco familiar, con digamos tu aprendiz. Ya te encuentras con el primer puzzle a la hora de resolver el mapa, muy sencillo, pero poco a poco cuando llegas empiezas a hablar con la gente y antes de llegar a la mansión que la mujer que te ha enviado, o sea, la mujer cuya propietaria de la mansión te ha enviado esa carta para que le ayudes con ese misterio, antes de llegar a ella ya te estás encontrando pues con diferentes personajes que te van comentando algunas pistas y algunos puzzles que tienes que ir resolviendo. Además, a medida que vas resolviendo puzzles, te van dando una serie de puntuaciones, los picarats, y que luego puedes utilizar posteriormente. A medida que vas avanzando por el escenario, puedes ir clicando por las diferentes partes y te salen unas monedas que sirven para comprar pistas. Que ojo con las pistas, no porque un puzzle te parezca difícil a simple vista, ya tienes que utilizar la moneda, porque quizás es mucho más sencillo y más adelante, cuando los puzzles realmente se complican, vas a echar de menos todas esas monedas que has gastado tan libremente en las partes iniciales. Pero sobre todo es el conjunto, es el hecho que entre puzzle y puzzle haya tanta historieta que tengas que leer, que te tengas interés por ello, que encima haya pequeños vídeos como en película de animación, en un estilo un tanto, no Miyazaki, pero que se le queda cerca. A mí me recuerda un poco a Totoro. Aquí en el foro lo comparaban con Marco. Sí, sí, es una mezcla. Iba a decir Heidi, pero no tanto. Pero sí que es un poquito, quizá algo más colorista. Pero que de verdad es como leerse un libro de Agatha Christie o de Carlas. No es. Es Poirot. ¿Cómo se llamaba el Poirot, el del bigote? Expreso de medianoche. famoso detective también, el coño, no me acuerdo del nombre, el Poirot. Pues eso, Hércules Poirot. Hércules, estaba buscando Hércules, vale. Hércules Poirot, no me acordaba del Hércules. Cada vez peor con los nombres. Pero que en conjunto es como si estuviéramos leyendo dicho capítulo y cada capítulo hubiera un pequeño enigma que resolver, pues aquí lo mismo, pero con esta serie de puzzles, acertijos del estilo, y aunque sean pequeños spoilers, simplemente es un... ¿Cuántas veces se cruza la manilla de un reloj, la larga, la que marca las horas y la que marca los minutos, cuántas veces se cruza desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche? Parece sencilla la respuesta y si no la piensas la das, pero ojo, tienes que simplemente pararte quizá esos 10 segundos a pensar que no has hecho y que quizá te hagan cometer el error de equivocarte en la respuesta, que aparentemente es fácil. Poco a poco se va complicando la cosa y de verdad, quizá te estás 20 minutos en cada puzzle de verdad, como decía antes, con papel y lápiz, junto con la estética y algunas coñas y humor que tienen en conjunto, de verdad es como un libro jugable. Es realmente una sorpresa que encandila, adictivo. Es un juego que es que llama tanto, visualmente llama muchísimo, pero es que además te encuentras todo eso, ese trabajo detrás, que es que te enamora. O sea, te llama al principio y luego te enamora. Es lo que, después de tanto brain training, tanto math training, todos esos juegos que realmente para el público adulto, pues mira, es lo que hay, pero para un público ya menos adulto le puede resultar muy aburrido y muy monótono. Profesor Layton ofrece una variedad muchísimo mejor, evolucionada de otra manera, pero fresca, novedosa, y que además te asegura que tiene un concepto de juego tan simple que pueden salir juegos y juegos. De hecho, ya hay muchos anunciados, porque mientras haya gente que piense acertijos y piense una pequeña historia que te pueda encandilar, sabes que Profesor Layton puedes tenerlo durante largo tiempo. Yo lo veo la evolución, sí, con Another Code. Se planteó muy buenas formas en el género de aventura gráfica y puzzles en Nintendo DS, que con el paso del tiempo, pues ya sabe, tremendamente a poco Another Code. Y con Hotel Dusk también hay una historia muy literaria, pero quizá el problema de Hotel Dusk y Another Code es que había demasiado relleno entre puzzle y puzzle, y lo que hacía verdaderamente interesante al conjunto del juego. Aquí como que constantemente estás haciendo cosas, van un paso más allá en el concepto de los puzzles, y de verdad es, si te gustó Another Code y Hotel Dusk, Profesor Layton te va a cantar, y si te gustan los juegos, los libros de misterio o brain training, también tienes una evolución natural a algo diferente, con más capacidad artística y sobre todo más innovación. O sea que de verdad mejor nos lo podemos vender, es sí o sí, o sea, es juego que tienes que jugar y ya está. Es que sin más, de verdad una maravilla. Yo me consideraba un total ignorante de, o sea, se oía hablar muchísimo de Profesor Layton, la gente hablando maravillas. Lo han anunciado en la tele y todo, ¿eh? Ah, mira, pues... Es que, de hecho, eso ha sido una gran ventaja que han ido a las ventas de juego. Serio, ya no me gusta tanto. Pero lo anuncio muy bien, porque utilizaban las secuencias... Es broma, ¿eh? No, ha funcionado... Utilizaban las secuencias animadas y te vendían un poco más... eso, la evolución de un brain training a algo más, no solo un juego de minijuegos, sino algo más de chicha, algo más interesante, algo más creativo, algo más artístico. Y la verdad que yo al principio no sabía que iba de eso, y fue con el anuncio que me enteré y dije, anda, mira, es de puzzles y misterio, y me gustó más, porque yo pensaba que era una aventura gráfica al uso, pero saber que tienes estos mini retos, ¿no? Me gustó, bueno, me gustó. Algunos. Es simplemente eso, todo lo que hemos comentado. La verdad es que si estabas en la misma situación, que estoy convencido que hay muchísima gente que es un Profesor Layton que lo oye y le entra por un lado y le sale por el otro, un poco hablando así. A mí me pasa también con los Phoenix Wright, un juego que jamás he probado. ¿No? Jamás, o sea, conozco los Objection, hay miles de personajes ahí, hay un montón de gifs de eso, pero jamás he jugado pues a Phoenix Wright y anímate, ni sé de qué van. Anímate a probarlo. No sé, quizá lo pruebo un día y mira, y empiezo a venderlo y hablar bien de él. Profesor Layton, seguramente, si no llega a ser por por los análisis no me hubiera mojado a ello. Pero de verdad, qué gran sorpresa y qué gran compra. O sea, de verdad, es un juego obligado. ¿Tenéis también para aquellos que no tengan el juego y quieran probarlo por encima? ¿Tienen en la página oficial Profesor Layton DS, con dos S en Profesor Layton DS con Y.com? ¿Tenéis una demo flash para probarlo? Uno de los creo que aparece en el juego. Para que veáis más o menos de qué van estos tipos de adivinanza y cómo son las animaciones. Grande, grande, muy grande. Qué buena es la banda sonora de Wallen with You, ¿eh? Sí. Es que dices, sí, esto en una de esas. A mí me está gustando mucho, la verdad. Otro de los puntos. Qué lástima lo del la traducción, que tanta gente se lo va a perder. Sí. Pero aquí ya veis, la estáis escuchando y seguro que más de uno está diciendo, ¡oh, qué gran banda sonora! Pues a ver, por cierto, rápido, le han bajado bastante de precio a 15 o 5 euros durante un tiempo el The Wallen with You. ¿Qué dice? Los Square Enix estuvieron a 15 y creo que todavía siguen a 5 euros. Es que es... tienen que comprar por tenerlo. Yo tengo que pillarme el Final Fantasy 4 de DS, que también bajó. Fui el otro día a por él y al final me compré la caída de Reach, de Halo. Qué grande es el puto libro. Pues. Y eso, o sea, que la verdad es que hay bastantes... No me imaginaba yo que había tantas ofertas tan interesantes de Nintendo DS a 20 euros. No sé por qué han decidido bajar tanto el precio. Obviamente no es de la tienda, sino ya viene de muchas de las propias empresas, pues, no así los juegos de Nintendo. Sí, pues mira, una bajada drástica, pero bueno. Es que se hace muchísimo más interesante y no te duele tanto gastar de 40 euros en un juego de quizás 6-7 horas. Para Nintendo DS, que además te lo cules incluso más rápido. Y la siguiente opción, de nuevo otro tremendamente divertido, que es Loco Roco 2. De nuevo una opción muy continuista. Para aquellos que no recuerden, Loco Roco también lo analizamos aquí hace tiempo. Pues ahora llega la segunda entrega, también para PlayStation Portable, para PSP. Y que bueno, para los que no sepan de qué va esto de Loco Roco y han visto en la portada formas de colores y caras sonrientes y dibujitos de niños pequeñitos. Y más niños explotados cantando. Y más niños haciendo coro. Pues bueno, Loco Roco parte de una premisa muy muy muy sencilla que lo hace idóneo para cualquier tipo de público, que es que te mueves con apenas dos botones, el L y el R, inclinas el escenario. O sea, tú realmente no estás moviendo al personaje, estás moviendo el escenario. Inclinas el escenario hacia la izquierda, inclinas el escenario hacia la derecha. Tu personaje, que es una bola Loco Roco, rueda por las pendientes, se inclinas hacia la derecha, va hacia la derecha, y se inclinas hacia la izquierda, va hacia la izquierda. Si las das a los dos a la vez, salta. Con esta combinación se crea una serie de niveles muy plataformeros. Básicamente es un juego plataformero, de llegar hasta el final, de ir saltando. No hay batallas realmente, hay algún enemigo esporádico, pero no es un juego de acción ni mucho menos. Y en el primero no había casi puzzles, no había casi retos. En esta ocasión sí que han ampliado un poco más este aspecto, para que no sea tan lineal. Te encuentras con algunos minijuegos durante la aventura, con algunas novedades, como por ejemplo movimientos o que has de hacer con los botones, con los otros botones, ya que están, pues se los han aprovechado un poco mejor. Sí, ya que están, ya que están, ¿no? Pues venga, vamos a hacer algo con ellos. Movimientos que has de hacer apretando un botón determinado en algún momento concreto, al más puro estilo Quick Time Events, que también pues eso le da un poco más de dinamismo al juego. Eso con las típicas nuevas características indispensables en una segunda entrega, como son más variedad de locos rocos, nuevos enemigos, nuevas pantallas, nuevos retos, nuevos ítems desbloqueables y lo que comentaba, pues eso, una jugabilidad un poco más ampliada. Ya no es avanza y ya está, sino que aquí tienes un poco más cosas. Ya no solo las cosas de desbloquear, que eso también lo tenías en el otro. Es decir, es un juego de estos que te lo puedes acabar enseguida, o si lo quieres exprimir al 100%, te dará muchas horas. Eso también lo conserva Loco Roco 2, pero a más ya de por sí, el juego te invita en la primera partida, en tu primera vez que juegas, a hacer más cosas, a no solo inclinar, avanzar y saltar. Tienes nuevas habilidades interesantes, como por ejemplo nadar. Las nuevas pantallas de agua son muy muy divertidas. La verdad que funciona muy bien la física del juego en el agua, en entornos acuáticos. También tienes habilidad de meterte en una serie de piedras, poder controlarlas para desbloquear unas zonas, para al modo puzzle situar cada cosa en su sitio para que luego puedas seguir avanzando. Y en definitiva, pues como pasaba en Patapon 2, este es un juego muy continuista. Si te gustó Locoroco 1, no dejes escapar Locoroco 2, en serio, te va a encantar todavía más. Si Locoroco 1 pasó sin pena ni gloria, Locoroco 2 es más de lo mismo, realmente es la misma fórmula, más y mejor en esta ocasión. Es así. Lo bueno es que está a un precio, como decíamos, de 20, y ha salido a precio reducido, o sea que... Es que a ese precio, aunque tengas el 1, el 2, te lo tienes que comprar. Si no tenías el 1, vas directamente a por el 2. Sí. Y es que el juego, de verdad, es que solo con la música o con el propio movimiento del personaje, que parece un Michelin de grasa moviéndose constantemente, pues es... Encima que canta, ritmo de la música. Sí, de, o los personajes. A mí cuando me atacaban los voladores, de... ¡Cocho! En serio, es divertido, es gracioso, o sea, es de sonrisa. Es un juego muy happy, o sea... Feliz. A mí me encanta porque... Es como gameplay, jugabilidad, pues... Sí, muy happy, muy feliz. Muy feliz. Después de jugar a juegos de matar, de disparar, de acción, que estamos tan acostumbrados, y juegos, pues, digamos, más realistas, juegos así tan coloristas, tan diferentes, tan infantiles en su concepción artística, pero a la vez tan interesantes jugablemente, y que suponen eso, un aire fresco, un juego bisagra, como decimos aquí a veces, de va, pues entre tal y tal juego a esto en un viaje de autobús o de metro, vamos, es ideal. O sea, para mí la PSP nació con este juego, fue como un reencuentro a mí mismo y una retoma de contacto con la consola, ¿sabes? Porque el día que realmente me lo pueda permitir, vamos, cae fijo. Y es que creo que me voy a comprar 15 juegos de PSP de golpe, porque es que ya tiene, es que bueno, ya tenía hace tiempo un gran catálogo. Ahora es que sacando un Locoroco 2, Patapon 2 o el Resistance Retribution, de verdad son juegos que es que das de tener. Y no sé cuántas veces lo hemos repetido en todo el programa, pero es que en serio, o sea, a ese precio y con esa diversión, realmente la única cuestión que te aleja de ellos son los gustos. Si no te gusta, pues obviamente... Exacto. Nadie te obliga, o sea, en ese sentido. Pero la calidad que tienen es suficiente como para darle una oportunidad y como para saber que detrás de eso hay grandes juegos. Y bueno, llegamos a la joya de la corona, entre comillas. Joya de la corona por ser la saga que es. Estamos hablando de GTA... Y tras el bastante paupérrimo GTA de Advance, y tras el despoye, hablando mal ¿Despoye? Sí, o sea, el que sufrimos tú y yo cuando estábamos viendo la conferencia del E3 y la tipa aquella, que ahora no recuerdo el nombre, tras haber hecho el ridículo jugando a la Wii, dice, sí, tenemos grandes bombazos para este año, para los hardcores, el Clone Wars para Wii, el Call of Duty para Wii y GTA Chinatown Wars para DS, y nosotros, venga, hombre, o sea, ridículo, la verdad, no nos esperábamos absolutamente nada. Pensábamos que iba a ser como el de Advance, un juego, pues nada, más... Que de GTA tendría el nombre y punto. Sí, menos de lo mismo y peor, sí. Como eran los de PSP, pero iba a la hostia. Ahí va la hostia, de verdad, porque es que GTA Chinatown Wars es un juegazo. Pero de verdad, o sea, es probarlo, empezar a jugar, y a la hora ya estás diciendo, madre mía, lo que ha hecho Rockstar y cómo han conseguido bordar la esencia GTA dentro de Nintendo DS con todas las limitaciones que ello supone. No os estáis esperando los de PSP reducidos a DS, porque en absoluto. La cosa radica en adaptarse a cada consola, y si el GTA Liberty City en su momento le dimos una colleja por ser menos de lo mismo de los que presentaba Play 2, es decir, la misma esencia pero con menos opciones, más limitado, más ralentizaciones, peores gráficos y menos cosas para hacer, seguía siendo un GTA pero recortado en su cómputo. Con GTA Chinatown Wars no, lo que han hecho es un por y para DS, adaptándolo y con un excelente resultado en casi todos sus apartados. De verdad, yo estoy enganchadísimo. En serio, dos de dos, dos GTAs. Mira que la saga no me gustaba, dos GTA. GTA 4 me encanta, Chinatown Wars me tiene viciadísimo. A mí me ha sorprendido, Freeman, cuando has venido aquí y me has dicho eso, yo me has dejado sorprendido. Que de verdad, tampoco lo quiero centrar en Freeman, el que critica a los GTA, ahora le gusta Chinatown Wars, pues Chinatown Wars es bueno, no, en absoluto. O sea, siempre procuramos mantenernos ajenos a todo este tipo de apreciaciones, que en muchas ocasiones son demasiado subjetivas. Así que vamos a detallar punto a punto para que de verdad veáis todo lo que ofrece el juego. La historia... toma el papel de Juan Lee, que va a Liberty City a rendir tributo a su padre asesinado, con la misión de entregar a su tío y actual cabeza de familia la espada Yuuzhan como muestra de lealtad. Sufre una emboscada, es gravemente herido y se le da por muerto y arrojado al mar. En este panorama nos encontramos con GTA. Empieza siendo un mindundi, como siempre, y te tienes que crear pues un nombre en todo el organigrama mafioso de la ciudad, con traiciones, diferentes situaciones y lo que siempre se ha caracterizado en un GTA. Esto presentado con una gran muestra en viñetas, en el que nuestros protagonistas se caracterizan por un buen diseño y también caracterizado por el sentido de humor que siempre es, en el que siempre se ha basado la saga. Quizá el humor no es más por los kunais que soltaba Niko Bellic en GTA 4, sino por lo pardillo que parece el protagonista en muchas ocasiones, que de vez en cuando le toman el pelo de mala manera, inventándose refranes o haciendo ridículo en algunas ocasiones y sin que le importes, con lo cual te puedes acercar un poco a la historia gracias a lo pardillo que resulta. No es una loca que camina de policías, pero sí que es algo ridículo para hacerse un nombre dentro del organigrama. Poco a poco, a medida que se va haciendo más duro, pues ya las empieza a soltar y no le toman tanto el pelo. Pero es interesante, no está mal. Muestra un grandísimo carácter adulto, sobre todo es que en las primeras líneas de diálogo es a veces un poco exageración de que el tío no tiene pelos en la lengua. O sea, Liberty City, o sea, esta ciudad donde va, le recuerda muchísimo porque hace un tiempo se folló a una británica y le enganchó las ladillas y lo dice tal cual. Y es un no parar de... bastante lenguaje adulto. Pero bueno, dentro de lo que cabe es un GTA y ahí es lo que nos encontraremos. Y otro apartado que diréis, nada, aquí seguro que se lo cargan, que es el gráfico. Pues no. En serio. ¿Y cómo lo han hecho? Pues siendo inteligentes. No han intentado trasladar un poco como hicieron con Metroid, que hacían un Metroid trasladado a Nintendo DS y había texturas que se te caían los ojos en muchísimas ocasiones. A muy buen nivel, Metroid, ojo, no lo estamos comparando, pero han hecho algo, una apuesta sencilla pero segura, que es cel shading en Nintendo DS. En ese sentido, lo que consiguen es una calidad gráfica muy buena, sin apenas ralentizaciones, un acabado general más que bueno y sin necesidad de eso, de texturas que si intentas hacer con un aspecto realista van a ser borrosas y de muy baja calidad por las limitaciones que tiene la propia DS. Consigues así un estilo animado en general que es que casa perfectamente, y si a eso le añades tienes un montón de vehículos que desde Hummers, limusinas, motos, barcos, motos de agua, todos modelados, que encima dejan sus derrapes, se abollan, empiezan a salir humo, chispas, notas cómo se va consumiendo, se quema, o sea... Coches tienen su tendencia a chocar, cuando chocas con ellos se tambalean de un lado a otro. Sí, sí, y lo notas todo desde una vista isométrica, desde el cielo, como en los anteriores GTA, con un pequeño 3D, como si fuera un juego de estrategia, que no se sitúa a 90 grados perpendicular del suelo, sino que a unos 60 grados mirando hacia el suelo. Y de verdad que la interacción, o sea, no es solo gráficamente cumple, sino que la interacción de los coches también, la ciudad muy detallada, o sea, muy trabajada, tanto pues farolas, vegetación, carreteras, las canchas de baloncesto, las fábricas, el aeropuerto, el tren que pasa por la ciudad, cuando pasas por debajo de él, pues se vuelve translúcido. También los montones de carteles publicitarios, la cámara que también la puedes modificar y a veces en según qué momentos se pondrá a ras del suelo para según qué escenas. Las transiciones diarias también, como de cómo anochece y amanece, y lo bien detallado que está, y incluso con condiciones meteorológicas, en serio, o sea... Que de verdad, todo lo que habíamos visto en GTA 4, en menor medida, lo vemos en DS con este aspecto cel shading. Lo único quizá que se nota demasiado las carencias técnicas son los ciudadanos, con muy pocos píxeles y demasiado esforzados tanto en el andar como en correr o a la hora de atropellarlos. Claro, la animación de atropellarlo pues se hace todo en un plano horizontal y al tener una vista más vertical pues no se detalla y queda algo acartonada, pero que bueno. Más allá de esos detallitos, poco más se le puede echar en cara. Teniendo en cuenta la consola, no estamos pidiendo ni GT4 ni un Liberty City de PSP en absoluto, pero es que lo borda incluso la cantidad de sangre que sacan los cuerpos cuando te cargas a uno de ellos. Nada a conjetar, y para ser Nintendo DS es todo un logro. Luego, además, tenemos el apartado en sonido, también muy buen nivel, variados y convincentes. La banda sonora no es tan completa como en todos estos GTA, también es normal para ser el cartucho de DS, pero también muy a destacar los tracks elegidos y ciertos FX como los de la policía o el helicóptero o incluso los disparos que rayan buen nivel. Pero donde de verdad el juego destaca es en el tema de jugabilidad y el aprovechamiento de la pantalla táctil, porque es que realmente es el alma de toda la experiencia. No solo por que tú el juego lo ves en la pantalla de arriba y abajo lo utilizas de una manera brutal para tener una PDA con el mapa, los mails, los sitios a donde tienes que ir, las misiones, tus estadísticas, las armas que puedes elegir, y todo con simples clics. En un momento puedes mirar la ruta a la que tienes que ir, marcarte una ruta, marcar tú y apuntarte los sitios a los que sueles ir, mirar el correo. Pues eso, lo que comentábamos con las diferentes armas y las estadísticas, todo dentro de un GPS que de verdad es que lo han bordado, funciona muy bien y se hace muy ameno y muy rápido el utilizarlo con el stick. En serio, es a nivel de menú y de interaccionar con todas las opciones que te ofrece el juego, ningún pero. Por si fuera poco, tenemos que si... una de las esencias de GTA, de conducción, los coches de bomberos, ambulancias, taxis, los saltos, que hay diferentes por el mapeado, las carreras ilegales, las contrarreloj, robar furgonetas de reparto, contrabando, misiones de pie, los rasca y gana, que no forman parte de la trama principal, pero puedes conseguir grandes premios como el parecido al rasca de la 11, pues lo tienes ahí. Y por si fuera poco, pues todas las misiones de sigue a tal individuo, no dejes que se escape. También el tema de la policía está muy bien, porque puedes destrozar los coches de la policía en una persecución. Si por ejemplo los empujas hacia un lado, vas a gran velocidad y se comen la farola o se comen un poste, el coche está destruido. Y si te cargas dos coches de la policía, la alarma que te estaba persiguiendo se empieza a apagar y luego simplemente tienes que despistarlo. O sea, normalmente en todos los GTAs es correr mucho hasta que pierdes, sales de la zona. Aquí no, aquí te tienes que cargar un par de coches, pues eso, como si fuera un poco burnout y haciéndole un takedown, pues les haces dos, que es relativamente sencillo, o sea, no desespera. Es muy divertido y pim pam. Y luego además el aprovechamiento de la DS, como por ejemplo, estás hundiéndote un coche y tienes que romper el cristal dándole toquecitos, tienes que hacer un puente a un coche para arrancarlo, y tienes que coger el destornillador y hacerlo tú mismo, teclear un código o resolver un código. Muchísimas más opciones que te vas encontrando a lo largo del juego, pequeños puzzles que hasta ahora se hacían de manera automática, aquí se aprovechan con la DS y de muy buena manera. La pega, pues que no dura tanto como otros GTAs, o sea, no os esperéis 40-50 horas, estamos hablando de unas 15 horitas, 10-15 horitas, 20 a lo máximo si haces todas las misiones, pero que bueno, o sea, si haces obviamente absolutamente todas, como en todos los GTAs, pues la duración se puede extender. Pero en conjunto, de verdad, o sea, Rockstar ha hecho un trabajo sensacional en todos los sentidos para ser una Nintendo DS, sobre todo cuando no nos esperábamos nada. Y es que entre la integración del Stylus, la PDA y el GPS, las posibilidades, el cierto sentido de humor, Han hecho un trabajo que está a la altura de los mejores GTAs de sobremesa en una adaptación en consola. Que en serio. O sea, a mí me ha hecho... Profesor Layton y GTA me han hecho retomar la DS. Sinceramente. Y las cosas como son. Y que si muchas risas, mucho jajaja, la tía está presentando el ridículo GTA Chinatown Wars, jajaja, un GTA para Nintendo DS, pero nos han callado la boca, bueno, a mí personalmente, de una manera que hay que reconocerlo. Así que, en serio, aquí voto positivo para GTA 4. Y en breve, si no hoy, mañana tendréis un análisis muchísimo más extenso, a menos de Manuel SM, creo que ya lo ha colgado. Lo ha colgado hace unos minutos. De Chinatown Wars, pues desentramando todo lo que os hemos comentado, pues yendo a más detalle y comentando más opciones y componentes del juego, que seguro que os harán tener una visión no solo más extensa, sino que tendréis más ganas de probarlo. Y sin notas, no, y breves impresiones, que muchas de ellas ya se amplían en la web a manos de Manuel, que no al cañón está dando las portátiles, las está fundiendo en sus manos. Sí, la verdad es que entre que nos envía bastante material y él tiene 3 horas al día de metro para jugárselos a todos, es que es normal, es que hay que tener muy en cuenta todos los análisis de DS. Y desde aquí, no solo nuestro apoyo, sino a todos nuestros oyentes y foreros, darle una oportunidad, porque es que muchas veces encontraréis muchas opciones de Nintendo DS y PSP que pueden pasar desapercibidas y os vais a encontrar opciones muy asequibles. Breve pausa y ya la despedida. Buenas noches, David Freeman. Buenas noches a todos los que estáis allí al otro lado. La semana que viene tenemos un programa que luego Freeman dirá cuál es, pues no sé si al final haremos el que dijimos, ¿no? Sí, sí. Pim, pam, pum, sí. Vale, pues lo dirás tú. Que ya que es una idea tuya. Bueno, no es mía. Compartida. No, tampoco. Bueno, luego la dices. Pues nada, que me ha gustado mucho el programa. ya uno menos para final de temporada. Esto es la recta final, señores. Eso sí, esperamos mantener esta línea durante lo que queda de trimestre de programas, pues, como el de hoy, a menos distendidos, con información no tan típica. Pues hoy, precisamente, juegos pues que no tienen esa repercusión mediática que tienen otros grandes, pero igualmente interesantes. Nada más, recordad, queridos oyentes de el territorio nacional y también nuestros oyentes del otro lado del charco, muy buenas noches, sean buenos, no hagan nada que yo nunca haría. ¡Adiós! Adiós, señor Fukui. Muy buenas noches, señor Maneo, su turno. Nada más que añadir, estos juegos son los imprescindibles y cada uno lo debería tener en su videoludoteca, y si no, al menos en su ojoteca, de esos que se les echa un ojo y digo, en un futuro próximo lo tendremos. Y sí, nada más, a la vuelta de las festitas, última recta final, tercera temporada ya que se termina, pero bueno, todavía quedan bastantes programas, como por ejemplo el de la semana que viene. Molt bona nit a tothom. Muy buenas noches, bien comentáis que como hay muy pocos análisis para este tercer trimestre, va a ser una ristra de programas profundizando en la industria, yendo más allá, de verdad, una elaboración que va a tener un curro considerable, pero esperemos que valoréis, porque su elaboración y su temática seguro que os va a encantar, y no solo con tema de entrevistas. El ejemplo es el programa de la semana que viene. A manos el dossier no es de nosotros tres, sino que viene a cargo de las manos de Yuri, que tendrá presencia en el programa de la semana que viene, y él no trata ni más ni menos que de el videojuego como arte. Señores, vais a flipar de una manera acojonante, de verdad, más allá de lo que esperáis, estoy convencido. Y nada, simplemente despedirme. Como cuando le preguntaron al jefe maestro, cuando él jugando, le preguntaron, oye, ¿a qué estás jugando? Dijo, a ganar. Con esta frase, les pido muy buenas noches y hasta la semana que viene.